solo anhelo tu presencia. Tú cambiaste mi sentencia. Yo no cambio tu excelencia y nada se compara con tu existencia. Lo que hiciste me renueva. Tú me diste vida nueva. Aunque truene, aunque llueva, el viento no hará que yo desmayo, me mueva. Y tengo mil razones para estar aquí. Mi vida solo es vida si estoy junto a ti. Estaba confundido pero comprendí que para que este tiempo fue que yo nací. En ti tengo mi destino. Contigo encontré el camino y tengo mucho más de lo que yo imagino. Pues con tus palabras que yo me ilumino. Y tú eres luz, tú eres vida, lo que necesito, mi salida. Por ti vivo, me sostienes. Todo lo que busco tú lo tienes. Me restauras por tu gracia. Ya no vivo más una falacia. Conocí lo verdadero y quiero que lo sepa el mundo entero. Yo me muero de ganas por estar contigo y alcanzar el cielo entre tus brazos. Y yo me muero de ganas por estar contigo y cambies por